Oye lo que te digo, por tu bien. Porque ha de ser mañana, porque ha de ser mañana lo de hoy. Tú verás y tú verás, tú verás y tú verás, qué feliz y qué feliz serás. Tú verás y tú verás, tú verás y tú verás, que entre el cielo y la tierra escondida se encuentra una vida de felicidad. Porque quiero contigo encontrarla y seguro de hallarla te vengo a buscar. Tú verás y tú verás, tú verás y tú verás, qué feliz y qué feliz serás. La tierra escondida se encuentra una vida de felicidad, porque quiero contigo encontrarla y seguro de hallarla te vengo a buscar. Tú verás y tú verás, tú verás y tú verás, qué feliz y qué feliz serás. Tú verás, tú verás y tú verás, tú verás y tú verás,